Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Y líbranos del mal. Amén.